La Biblioteca Marxista José de Leonardi, hoy va a haber una importante disertación, ¿no? Va a estar el reconocido politólogo internacional, licenciado Atilio Borón. Bueno, pero un poco para darnos un detalle de cómo se va a desarrollar esto, Adrián, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores y Marta Andrioni desde Nacional La Rioja. Buen día. Buen día, ¿cómo le va a usted y a su distinguida audiencia? Bueno, se va a llevar a cabo, ¿no?, importante la visita que tienen ustedes aquí y también la organización de esta disertación que va a dar Atilio Borón, coméntenos. Sí, sí, ¿no? Atilio Borón ya se encuentra acá en la sede de la Asociación de Maestros y Profesores, reunido con la autoridad de la sesión, con la Junta, y lo que le puedo adelantar es que, bueno, que esta tarde a las 20 horas en la Biblioteca Mariano Moreno, el doctor Borón va a disertar sobre el mapa sociopolítico latinoamericano, dilemas y conjeturas, digamos, ¿no? Nosotros tenemos el gusto de tener a Borón acá y justamente queremos invitar al resto de la comunidad porque creemos que es uno de los pensadores clásicos, si se quiere, que proviene del materialismo histórico, más importantes y que se encuentran vivos, digamos, ¿no? En el sentido de que es una persona que continuamente es fuente de consulta tanto de los principales exponentes de la Revolución Cubana, como es el mismo Fidel Castro, o con el mismo Hugo Chávez, asesor, digamos, del régimen bolivariano, o inclusive amigo y fuente de consulta también de sobre cuestiones de hidrocarburos con Evo Morales, digamos. Entonces estamos con una persona que proviene del progresismo, que se ha formado y se ha doctorado en Harvard, especialista en ciencia política y en procesos sociales, y que hoy va a brindar una charla justamente tratando de ubicar en qué contexto latinoamericano hoy nos encontramos en La Rioja. Bueno, ¿él se encuentra con usted ahora allí? Sí. Bueno, a ver si podemos conversar algunos minutos. Ahí le doy con él. Muy bien, importante la visita que tenemos en La Rioja y lógicamente vamos a tratar de conversar. ¿Cómo le va a Atilio Borón? Lo saluda Sergio Flores y Marta Andrioni desde Nacional La Rioja. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Me escucha usted, señor Atilio Borón? Hola. ¿Sí, me escucha usted? Sí, lo escucho muy bien. Bueno, importante la visita suya aquí a La Rioja. Hoy nos anticipaba el licenciado Adrián Mercado, ¿no?, su disertación, que va a ser en horas de la tarde-noche aquí en la Biblioteca Mariano Moreno. Y un poco hablarnos, ¿no?, de lo que pasa en Latinoamérica. Sí, claro. Me pareció un poco la idea de ofrecer un mapa sociopolítico de cómo está la región, cuáles son los principales rasgos que caracterizan el momento actual, cuáles han sido algunos de los logros y también, por supuesto, plantear algunas de las amenazas, las acechanzas que están allá al borde del camino y que pueden llegar a desestabilizar estos procesos, ¿no? Hace poco, bueno, hubo un proceso, digamos así, ¿no?, desestabilizador, puede ser en Ecuador, con la situación que le tocó pasar al presidente Correa. Por supuesto, ese es un caso, yo diría, casi paradigmático, un caso de libro, ¿no? Ahí se ve claramente cómo las fuerzas que están actuando para frenar estos procesos que están en curso hoy en América Latina son muy poderosas y que, bueno, movilizan factores internos, viejos resentimientos, rivalidades, grupos que tienen legítimas demandas pero que son manipuladas a los efectos de tumbar o derribar gobiernos como en este caso el gobierno del presidente Rafael Correa, que es un presidente que ha hecho algunas de las reformas más importantes en la historia del Ecuador y que por eso mismo se ha granjeado la enemistad y la antipatía de los grupos más poderosos que están tratando de voltearlo por cualquier medio. ¿La situación de Ecuador se puede un poco percibir en otros países de Latinoamérica también? También, usted fíjese que hay varias regiones en donde hay una tensión social y política muy grande, digo, no solamente el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, que son los casos más paradigmáticos, pero también situaciones como la de Argentina, donde tenemos un conflicto, un nivel de conflictividad creciente, ¿verdad?, entre gobierno y oposición, en donde los medios están jugando un papel muy muy fuerte, y un panorama bastante semejante, digamos, lo tenemos en Brasil, tal vez con un poco menos de tonos tan marcados como los que hay acá en la Argentina, ¿verdad? Pero en donde igualmente se plantea una oposición muy fuerte, muy radical entre gobierno y oposición, y un papel tremendo de los medios de comunicación, ¿verdad?, que están adoptando cada vez más actitudes francamente desestabilizadoras o destituyentes, como le hemos dicho acá en este país. ¿Usted lo ve así entonces en nuestro país, digamos, una situación en la que se ha acrecentado mucho eso? Sí, ha habido una creciente polarización política en este momento en la Argentina, y esa creciente polarización política me parece a mí que está llegando a un punto en el cual, digamos, a niveles muy preocupantes, ¿verdad? Con esto no quiero yo decir de que se puede hacer política al margen de un cierto nivel de enfrentamiento, pero me parece a mí que en el caso argentino las cosas están yendo demasiado lejos y hay todo un papel de los medios de comunicación que está adquiriendo cada vez más importancia, más trascendencia, y eso de alguna forma no está dentro de lo que podrían ser las atribuciones de control democrático que deberíamos tener en relación a sistemas de medios tan importantes en su capacidad de formar y de formar a la opinión pública. Entonces, en un contexto de crisis y de peleas y de conflictos permanentes, ¿no es cierto?, atizados por ambos bandos, con esto no estoy yo diciendo que el culpable es uno u otro, pero claro, creo que ha habido una dinámica que se ha desatado y que yo siempre digo convendría tratar de atenuar sus consecuencias, porque me parece que de lo contrario el gobierno va a pagar un precio muy alto por esto, ¿no? Si bien no es el gobierno que ha llevado las cosas hasta este extremo, pero bueno, la responsabilidad ante los ojos de la opinión pública va a recaer sobre el gobierno y no sobre la oposición. Por eso creo que convendría tratar de bajar un poco los decibeles de ese conflicto y ver la manera de que esto pueda causarse de una forma que alarme menos a la población, porque la población muy asustada puede tener una reacción muy adversa, y normalmente quienes pagan el pato en esta clase de procesos son los gobiernos y no los opositores. En esta situación que vive la Argentina, como bien destaca usted, del protagonismo que tiene por allí los medios de comunicación, más concretamente con un grupo monopólico como es Clarín en su pelea, ¿no?, con el gobierno actual de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Usted me comentaba recién, estos son algunos de los problemas que existen en la Argentina y en países de Latinoamérica. Sí, ¿los claro. logros cuáles podrían detallarse, por ejemplo? Mira, los logros, yo creo que en el caso argentino, digamos, no cabe ninguna duda que el país emergió con mucha fuerza, con mucha enjundia de la gran crisis del 2001-2002, ¿no es cierto? A mí me parece que la estabilización de la situación económica argentina ha sido un logro indudable del gobierno de Néstor Kirchner y continuado después por Cristina. Eso me parece pero importantísimo, es un telón de fondo sin el cual no podemos entender la Argentina actual. Creo que otros logros ha sido, bueno, una gran expansión de las exportaciones. En el terreno económico creo que los logros han sido muchos, pero digamos hay todavía un rezago social, una deuda social que se está tratando de pagar, que está pagando, ¿no es cierto?, en parte. Ha habido medidas muy importantes, la asignación universal por hijo, la reforma de las jubilaciones, todo eso son logros absolutamente indiscutibles, pero la gente quiere más y quiere las cosas más rápido. Entonces yo creo que es importante que el gobierno caiga en la cuenta de esas demandas crecientes de la sociedad, ¿no es cierto?, que van cambiando con el tiempo. Yo los otros días escuchaba una entrevista que le hicieron en su momento a Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, y él decía algo muy interesante. Decía, bueno, cuando yo llegué al gobierno en ¿no es cierto?, en el año 98, la gente en Chile pedía que en los pueblitos chicos hubiera una sala de primeros auxilios. Bueno, después, 10 años después, a la presidenta Bachelet le pedían una sala de primeros auxilios y un tomógrafo computado, ¿no es cierto? O sea, el nivel de demanda va creciendo, lo cual genera una situación de cierta ingratitud para con los gobiernos que hacen cosas. Yo creo que este gobierno está haciendo muchas cosas, porque precisamente porque se hacen esas cosas la gente está mejor, el nivel de demanda sube. La gente ahora no se conforma con la salita de primeros auxilios, quiere la sala con tomografía computada, con rayos X, y mañana va a pedir, digamos, bueno, es parte de la dinámica permanente. Y ahí esto es lo que yo creo que obliga al gobierno a tener que meterle el diente en un tema que hasta ahora no le ha metido, que es la reforma tributaria, para que la Argentina pueda disponer de los recursos que se necesitan para hacer frente a todos estos gastos. Uh-huh. Atilio, gracias por atendernos. La invitación está hecha entonces para hoy a las 20:30, ¿no?, en la Biblioteca Mariano Moreno. Eso mismo. Ahí va a disertar usted entonces sobre todos estos temas, ¿no? Cómo no, gracias. Que tenga un buen día y gracias por atendernos. ¿Eh? Al contrario, gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, Atilio, bueno, ¿no?, hablando de distintos temas que son importantes, ¿no?, para nuestro país y, bueno, y la situación.